En contacto con Nicolás Odera, el director de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá mirando las fotos del Prado Español. Qué lindo que está ese verde, ese césped. ¿Cuánta gente? Estuvo un sábado espectacular, ¿no? Divino, divino. La verdad que nos tocó un día hermoso. Y celebrar que pudimos volver a la presencialidad, ¿no? A los eventos con gente presente. La verdad que salió hermoso, fue una jornada divina. Lamentablemente el día domingo tuvimos que suspender por las condiciones climáticas, pero estamos muy contentos. Eso te iba a preguntar. Bueno, más allá de que ayer era imposible hacerlo y disfrutarlo de semejante manera y tampoco daba para que sea un espectáculo cerrado. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a reprogramar? Bueno, ¿lo van a pasar? Sí, justamente, bueno, se reprogramó la fecha del día de ayer, del día domingo, se pasó para el sábado próximo, así que... Todo con las mismas características. ¿Hola? Deportiva y va a haber... Reiterame porque se cortó un momento. ¿Se cortó? Decía, bueno, reprogramado no. Para el sábado 25, ¿me decías? Exactamente, está reprogramado para el sábado 25, donde vamos, aparte de esta reprogramación, también tenemos las actividades deportivas que se van a estar desarrollando también ahí mismo en el Prado Español, que arrancan el día viernes hasta el día domingo, y vamos a tener también la actividad cultural en simultáneo. Bien, tuvimos suerte entonces que todos los artistas que tenían que actuar este domingo pueden volver a hacerlo el próximo 25. Exactamente, sí, va. O sea, veremos, el viernes arrancamos con las competencias deportivas, está la disciplina de fútbol masculino, fútbol femenino y básquet 3x3. Y el sábado tenemos la actividad, la continuación de las actividades deportivas y vamos a mezclar con las actividades culturales. Bien. Estas que se suspendieron el día de ayer. Sí, perfecto. Bueno, la cuestión es que mañana, bueno, no sé si llega efectivamente la primavera, porque como venimos con el clima nunca se sabe, pero nosotros vamos a estar esperándola y, por supuesto, ustedes desde la Dirección de Juventud no la van a dejar pasar así nomás a este día de la primavera, ¿no? Por lo menos hay una programación. Sí, tenemos mañana, nosotros somos optimistas y creemos que va a ser un lindo día, si bien va a estar un poco frío, pero va a haber sol y va a ser una linda jornada para recibir la primavera y festejar el Día del Estudiante. Vamos a tener contenido artístico desde las 14 horas a las 19 horas en la Laguna Don Tomás. Vamos a montar un escenario 360 donde vamos a tener todos artistas locales. Va a haber una competencia de freestyle a partir de las 14 horas, después va a estar Pipa, que es un artista de acá, de la ciudad de Santa Rosa, del barrio Río Atuel, va a estar la banda Les Catalán, que esto que el otro, La Ronda, Fernando Pereira, bueno, todos estos artistas en el transcurso de toda la tarde. Bien. Se va a disfrutar entonces la jornada y bueno, conocer algo, conmoverse un poco, por más que esté fresquito, los chicos se lo van a bancar, para eso son jovencitos, ¿no? Sí, la verdad que no, va a estar lindo, va a haber sol, va a estar un poquito fresquito, creo que la máxima es de 16 grados, pero bueno, se va a disfrutar, aparte creemos que en la sociedad, ¿no? Hay una necesidad de clima festivo y de alegría y de tratar de empezar a dejar atrás todo esto que nos ha tocado vivir, que la gente y los vecinos y las vecinas van a acompañar todas estas actividades, ¿no? Correcto, bueno, recordamos entonces también, si te parece, por lo menos si todavía hay cupo, si había cupo, porque en principio para las actividades deportivas la inscripción está abierta hasta pasado mañana, hasta el miércoles. Sí, tenemos hasta mañana las actividades, la inscripción de las actividades deportivas, se inscriben en la Dirección de Juventud, acá en las oficinas de la dirección, en la Municipalidad de Santa Rosa, o se pueden comunicar al teléfono 45 15 69, al Instagram arroba Juventud Santa Rosa La Pampa, o por Facebook Juventud Santa Rosa OK. En cualquiera de esas vías de comunicación nosotros les vamos a estar brindando la información y poniendo a disposición los reglamentos, ¿no? Porque uh-huh. Esto está todo reglamentado, obviamente, para que la competencia salga limpia. Perfecto. Mañana nos encontramos, recordá, ¿a partir de qué hora, en qué lugar? A partir de las 14 horas en el predio de la Laguna Don Tomás. ¿Ingresando por cualquiera de los dos, por San Martín Oeste o por Uruguay? Cualquiera de los dos, también, sí, por Uruguay o por San Martín Oeste. También déjame recordar que va a estar participando la asociación de la Fundación de Estrellas Amarillas, va a estar la Cruz Roja, donde en conjunto con personal del municipio de Santa Rosa vamos a estar haciendo prevención y concientización de la situación que estamos atravesando, ¿no? Que todavía estamos atravesando, repito, y tratar de que los cuidados sean para todos, que llevemos barbijo, que no compartamos el mate, bueno, estas cosas que ya estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Muy bien. La verdad que la gente de Estrellas Amarillas anda por todos lados y no pierde nunca un sí. espacio donde poder hacer un poco de conciencia y fundamentalmente la lucha, ¿no? En la juventud es absolutamente necesario. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y también déjame esto que es importante. Yo te comenté que el día sábado y el día domingo vamos a tener las competencias deportivas y se va a también en simultáneo estar... va a haber show artístico y musicales el día viernes o sábado y domingo. El día viernes, que comienzan las actividades deportivas y las competencias deportivas, vamos a tener novedades sobre el skate park, que están tan reclamados y tan pedidos. Sí, y tan pedido en nuestra ciudad. El señor intendente va a estar comunicando las novedades desde el Prado Español el día viernes. Bueno, entonces el día viernes los skaters van a estar reatentos para ver qué se concreta, sí, ¿no? Sí, sí, justamente ya estamos en comunicación con ellos y ellos ya saben, la verdad que están felices. Y bueno, van a asistir obviamente porque la idea es comunicárselo a ellos y que ellos también hagan propuestas, ¿no? Perfecto. Nicolás, millón de gracias por atendernos como siempre. No sé, ¿te falta agregar algo? No, solamente que sigamos cuidándonos. Parece imperativo, pero... hay que decirlo, no importa, mal no hace. Para valorar la situación en la que estamos hoy, el sábado un solo caso, el día domingo dos casos, me parece que es importantísimo continuar y ya falta poco. Así es. Feliz día mañana para todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Chau, chau. Que tengan un lindo día. Adiós. Nicolás Godeira, director de Juventud del municipio, bueno, contando justamente cómo se viene todo este mes de las juventudes.